de mi Padre. Nos invita, pues, a la conquista del mundo, de este mundo que fue hecho para Cristo. Nos invita a un combate costoso, a trabajar conmigo, dice, penoso, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria, porque este combate a la postre es un combate glorioso. Se trata de un combate contra nuestras propias pasiones, pero también contra un adversario con mayúscula, el demonio, bajo el cual está puesto el mundo en el sentido malo, el espíritu del mundo. Nos llama Cristo, pues, a una lucha terrible, a una lucha contra Satanás, contra sus cómplices en este mundo, sus cómplices que aún pueden estar dentro de nosotros mismos, que tenemos como quintas columnas del demonio. La empresa es noble y trascendente. La lucha es terrible, pero magnífica, digna de almas nobles, llevar a todos a la gloria del Padre. Pero Cristo nos habla de una asociación. No se trata de un pequeño combate que hacemos nosotros desde nuestra pequeñez. Se trata de realizar una asociación divino-humana. Nos unimos a Cristo. Nos unimos a Cristo que nos dicen, venid conmigo los que queréis acompañarme. Si fuéramos solos, sería cosa de temer, pero con Cristo todo cambia. Él no se queda en la retaguardia, mirando a su vanguardia luchar y recibir las heridas, sino que Él estuvo primero en la trinchera de la cruz. Ir conmigo, trabajar con Él, Él nos va a dar consuelo y aliento a nuestra debilidad. Ninguna asociación tan íntima, ninguna asociación tan fuerte, ninguna asociación tan gloriosa porque se consumará en el cielo. Pues bien, a este llamado de Cristo debe responder nuestra respuesta generosa. San Ignacio la propone al terminar esta meditación en el coloquio. En el coloquio de estos ejercicios dice así en ese lugar. Los que más se quieran afectar en el servicio de su Rey eterno y Señor universal, dice, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas haciendo contra su propia sensualidad, harán oblaciones de mayor estima y momento diciendo, Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome elegir vuestra santísima majestad y recibir en tal vida y estado. ¿A quién se dirige pues esta oblación solemne de la meditación del reino? Se dirige a Dios, el Rey eterno, Señor supremo, Señor de todas las cosas. ¿En presencia de quién se hace? En presencia de un Dios bueno, en presencia de Cristo a quien queremos ofrecernos, en presencia de la Virgen Santísima por quien nos vienen las gracias, la Madre del Rey, la Reina a la que Cristo corona, en presencia de toda la corte celestial, delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. ¿Y quién hace esta ofrenda? La hago yo. La hago yo que soy un salvado del infierno, un extraído del mundo del pecado o preservado de él. La hago yo por quien él derramó su sangre, me la aplicó en el bautismo, me la aplicó en la Eucaristía. Me hago yo confiado en su auxilio y en su gracia, como dice San Ignacio, quiero y deseo y es mi determinación deliberada. ¿Y cuál es el objeto de esta oblación delante de toda la corte celestial? Es esta misma voluntad que se propone imitar a Cristo en soportar injurias, en la práctica de la pobreza, imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza. Ya no es un penar, digamos así, tacaño y mediocre, es más que el principio y fundamento, que nos disponíamos para la riqueza o la pobreza, el honor o el deshonor. Lo amamos a Cristo y nos abrazamos con el deshonor como Cristo, estamos dispuestos a pasar por la burla, por la calumnia. ¿Y hasta dónde llega esta oblación? Hasta el límite del beneplácito de Dios, de su mayor servicio, de su mayor gloria, confiando en vuestra santísima majestad que me elija y reciba en tal estado y vida. Pero he aquí que Cristo pasa a través de los montes de Galilea, pasa por las callejas de Jerusalén, pasa por los caminos seculares de la Iglesia y se lo abruma a fuerza de injurias, injurias de los políticos que se burlan de sus programas, injuria de los ateos, de los comunistas que lo consideran un utópico, y así Cristo es abrumado de injurias y con él nosotros, sus fieles, estamos dispuestos, le hemos dicho, es mi determinación deliberada imitaros en pasar injurias. Pero aquí que las injurias se agregan actos brutales. Cristo revestido de la túnica blanca, Cristo escupido, Cristo abofeteado, Cristo crucificado, y la Iglesia tras de Cristo perseguida, abofeteada y crucificada también, escondida a veces en la catacumba. ¿Qué importa? Yo, seguidor de Cristo, es mi determinación imitaros en pasar todo vituperio y toda pobreza. Pues bien, a este llamado de Cristo se sigue nuestra respuesta, que es una respuesta de amor. Y el amor no tiene razones, el amor se entrega porque ama simplemente. Nos exponemos pues a numerosos riesgos, si queremos seguir a Cristo así, al Cristo militante, al Cristo Rey, a numerosos riesgos, nos exponemos al riesgo de los abandonos. Por seguir a Cristo a veces nos abandonará toda protección oficial de las autoridades. ¿Qué me importa? Yo soy soldado de Cristo, estoy dispuesto a esos abandonos. Nos exponemos al riesgo de los desdenes hasta llegar al menosprecio. ¿Qué nos importa? Somos soldados de Cristo. Si somos junto a Cristo, tenemos que estar dispuestos a la calumnia. Nos exponemos, pues, a las injurias, a la burla, a la calumnia. No importa, la calumnia es el suelo donde se hunde la semilla, donde se pudre la semilla y de allí brota la espiga. Nos exponemos a los despojos, a quedar como Cristo desnudo en la cruz, sin nadie a su alrededor. No importa, somos soldados de Cristo. Nos exponemos a las mutilaciones por seguirlo a Cristo, soy soldado de Cristo. Nos exponemos, en fin, al riesgo mismo de la muerte. Cristo nos ha dado ese ejemplo. Para llegar a la victoria, para ganar al mundo, para la obra apostólica hay que pasar por la muerte. La Iglesia es mártir, la Iglesia ha nacido del costado mártir de Cristo y la Iglesia nos invita a nosotros también a la disposición al martirio. Tal es esta importantísima meditación del llamado del Rey temporal, que ayuda a entender este llamado del Rey eterno y que nos pide a nosotros un clima de generosidad, levantarnos del ambiente de pequeñeces que rodean nuestra vida, liberarnos de ellas para entrar en los grandes caminos del Señor. Se nos invita a la magnanimidad, alma grande, alma a la medida del corazón de Cristo, capacidad de renunciar a todo lo que no sea la gran obra, la obra de la conquista del mundo. Se nos invita a vivir en un clima de altura. Hagamos pues bien esta meditación fundamental, que sería como el comienzo de la segunda, tercera y cuarta semana, es decir, del resto de los ejercicios, ya que todo el resto de ellos consistirá en ir acompañando a Cristo en los misterios de su vida para irlos aplicando a nosotros y ofrecernos una vez más para ser verdaderamente militantes y no vegetantes en la Iglesia.